llegó, dando luz a las tinieblas, Él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor. Movidos por ella, impulsados por ella, pues nos disponemos a comenzar una nueva edición de este programa Sexto Continente, que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Si bien es verdad que el lunes anterior hicimos cale, como se dice aquí en nuestra tierra, fallamos porque estábamos en Roma realizando la visita Limina, y justamente ese lunes pues éramos recibidos por el Santo Padre, todos los obispos de España, recibimos de él un mensaje. Y bueno, concluíamos la primera mitad de los obispos de España, concluíamos la visita Limina, y la otra mitad pues está concluyéndola en estos momentos. Bueno, pues de nuevo retomamos la santa normalidad, aunque estamos en un tiempo que es especial, ¿eh? Es la santa normalidad del día a día, pero al mismo tiempo integrada en el tiempo litúrgico de la Cuaresma, llamada a la conversión. Hemos iniciado a través de esa puerta, ese pórtico del miércoles de ceniza, un camino determinado, decidido hacia la Pascua, una llamada a la conversión a la que no queremos hacernos sordos, no queremos resistir esa llamada. Pues bien, sabéis que este programa de Sexto Continente tiene un primer momento de interactuar con vosotros, de tener también a los oyentes aquí presentes a través del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través de la página de Facebook también a nombre de José Ignacio Munilla. Bueno, son las formas de hacernos presentes en este programa, y como siempre, pues en un primer momento vamos a recoger algunas de las preguntas que habéis enviado, aunque sea brevemente, y después de responderlas entraremos ya en otras secciones del programa. Hoy tenemos a Nuria, una colaboradora que desde Pamplona nos ayuda con las preguntas seleccionadas. Adelante. Miguel pregunta: yo creo que el párroco de mi parroquia a veces me trata injustamente y me hace algunos desprecios, supongo que sin intención. Por una parte, pienso que yo no soy nadie para hacerle cambiar. Pero por otra, pienso que tampoco me gustaría que cambiase solo porque yo se lo haya dicho, sin convencimiento personal. Pues bien, mi duda es si debería comentarle esto cuando yo me confiese con él. ¿Se lo debo confesar a él o debo confesar con otro sacerdote? Conste que yo quiero mucho a mi párroco. Bueno, a veces, con bastante frecuencia, recibimos un tipo de consultas en las que están mezcladas así cuestiones de una relación buena o mala o tormentosa con el párroco, también ciertos problemas a veces de comprensión, etcétera. Vamos a ver, yo permitidme un par de consejos, seamos prácticos. En primer lugar, ¿debemos de ejercer la corrección fraterna con nuestros sacerdotes? Sí, por supuesto que sí. La corrección fraterna hay que ejercerla, pues es un deber de caridad, ejercer la corrección fraterna. Y también a un párroco, el hecho de que el párroco tenga esa autoridad no quiere decir que no cometa errores y que no deba de ser corregido. Ahora bien, permitidme un par de matizaciones. La corrección fraterna, cuando lo que vamos a corregir, pues es, por ejemplo, una actitud incorrecta que ha tenido el párroco con una tercera persona, puede ser, o sea, es más probable que esté mejor planteada, más objetiva, que cuando la corrección que le voy a hacer al otro es una corrección de, bueno, digamos, no se ha portado bien conmigo, me ha hecho un desprecio. Si yo a un amigo mío, a quien sea, a un sacerdote en este caso, de lo que le voy a corregir es de algo una corrección fraterna porque conmigo me parece que me ha despreciado, etcétera, hay un gran peligro de subjetividad. Si las correcciones se refieren a que yo no me he sentido bien, bien acogido por el otro, etcétera, ¿qué peligro hay de que nuestra subjetividad esté por encima de las razones objetivas? Es mucho mejor que las correcciones que hagamos al prójimo se refieran a decir, mira, oye, discúlpame, pero me parece que esa señora que ha entrado, pues no la hemos atendido bien, tendríamos que haberle atendido mejor, pero hay que tener cuidado con que el motivo de nuestras correcciones sea pues mi egocentrismo, o sea, sea mi sensibilidad que ha sido herida, mi sensibilidad, porque en el fondo hay un gran riesgo de que esté el yo siempre por medio, y a veces podemos tener el riesgo de ser unos pupas, con perdón de la palabra, de ser unos pupas en el sentido de ser fácilmente pues susceptibles, fácilmente pues demasiado fácilmente nos sentimos despreciados o injustamente tratados comparando con los demás, etcétera. En cualquier caso, la respuesta es sí a las correcciones fraternas, también a los sacerdotes, no mezclarlas con el sacramento de la confesión. En el sacramento de la confesión no hay que mezclar esas cosas, pero procurar que las correcciones no se hagan por cosas que hagan referencia a mi propia persona, porque eso, no digo que en algún caso no se pueda hacer, pero cuando las correcciones se refieren a lo que a mí mismo se ha hecho referencia, existe un riesgo excesivo de subjetividad. Damos paso a la siguiente consulta. Inmaculada de Tarragona. Me encuentro con comentarios de algunas personas a mi alrededor, como por ejemplo, y en referencia al Santo Padre, en relación al sínodo del próximo octubre sobre la familia, en donde se afirman cosas como que los divorciados podrán comulgar, y que este Santo Padre es el anticristo anunciado, y que además esto está relacionado con los mensajes de la Virgen de Medjugorje. Tendrá muchos seguidores, pero no llevará el Espíritu Santo en él. Afirmaciones como que es masón y cosas de este tipo. Pero por otra parte, sé que Jesús prometió asistir siempre a su iglesia. Lo más triste para mí es que este tipo de cosas me quitan la paz, y llego a un momento que ya no sé qué debo creer en materia de fe, y echo mucho de menos esos inicios en mi conversión, que fueron llenos de tanta sencillez y a la vez de gozo, alegría y amor hacia el Señor, y poco más necesitaba en mi vida. Gracias, Padre. Vamos a ver, Inmaculada, un consejo. Hoy en día creo que en Internet y bueno, pues en otros lugares, en otras fuentes, es recurrente pues encontrar pues teorías raras que quieren hacer una explicación de la vida de la Iglesia en clave masónica, etcétera. Y esas cosas que se están diciendo ahora del Papa Francisco, que si el anticristo, no sé qué, se dijeron exactamente igual del Papa Benedicto XVI. Exactamente igual del Papa Benedicto XVI. Yo recuerdo haber tenido correcciones incluso en algunos fieles de la parroquia pues muy dolorosas, porque se estaban dejando engañar pues por supuestas revelaciones de un vidente, de no sé quién, de no sé cuántos, pues que estaban presentando que si Benedicto XVI pues era el anticristo, que si Juan Pablo II había sido secuestrado, y cosas rarísimas. Bueno, hoy en día vuelve a pasar esto. Uno en Internet teclea en Google pues cualquier término de estos y encuentra teorías disparatadas. Vamos a ver, no hay que hacer ni caso. Explico, ni caso. Nosotros confiamos en la Madre Iglesia, confiamos en que pues la Iglesia es asistida y no es abandonada por el Señor. Hay que tener una tendencia, ¿no? O sea, hay que tener, yo diría, una sobriedad en no hacer caso a los montones de mensajes. De mensajes que llegan por un sitio, por otro sitio, y no me estoy refiriendo al santuario de Medjugorje, al cual tú has hecho referencia, Inmaculada, en tu pregunta. No me refiero a Medjugorje, me refiero a que existe un sobreexceso pues de supuestos mensajes, de videntes, etcétera, en una parte, en otra parte y en otra parte del mundo, que no hay que ser proclive a dar fe a todas esas cosas. Nosotros creemos en la Madre Iglesia, creemos en que ella es asistida en el día a día de su vida, ¿no? Pues por la gracia y la acción del Espíritu Santo, y aquí, como tú dices, lo más triste es que eso nos quite la paz. A ver, que no hay que hacer ni caso, ¿eh? Nosotros confiamos en que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia y tenemos que ser, como digo, muy parcos, o sea, muy reticentes a todo ese aluvión a veces que nos llega de supuestas revelaciones particulares que pretenden juzgar al Papa. Oiga, el Papa, perdón, no tiene que ser juzgado desde las revelaciones particulares, ¿eh? Damos paso a la siguiente pregunta. Rafa Moya, de Melilla. Quizás mi duda en esta cuestión pueda resultar ingenua, pero hay algo que no acabo de comprender en cuanto a la cuestión del misterio de la Santísima Trinidad, más concretamente en este caso en relación con su segunda persona. Si Jesucristo, como Hijo de Dios hecho hombre, es una de las tres personas que hay en Dios y por lo tanto es efectivamente Dios y por lo tanto eterno, y por otra parte, los filósofos cristianos argumentan que el único ser necesario es Dios, a diferencia del hombre, ¿cómo es posible que la segunda persona de la Trinidad sea desde siempre y para siempre Dios hecho hombre? ¿El hecho de que la segunda persona de la Trinidad sea Dios hecho hombre desde y para toda la eternidad no implicaría que en cierta forma los hombres seamos también necesarios? Muchas gracias. A ver, yo creo que Rafael de Melilla tiene, a la hora de expresar esta duda sobre cristología, confunde una cosa. Vamos a ver, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo o el Hijo, como queramos llamarlo, obviamente es eterno, tan eterno como el Padre y el Espíritu Santo. Pero él ha sido la segunda persona de la Santísima Trinidad desde toda la eternidad, pero no ha sido hombre desde toda la eternidad. O sea, la segunda persona se ha hecho hombre en un momento determinado a partir de esa encarnación en las entrañas de la Virgen María. Luego hay que decir que la segunda persona de la Santísima Trinidad no ha sido hombre desde siempre, no, sino ha empezado, era Dios desde siempre y empezó también, asumió la condición humana a partir de un momento determinado. Y ahora sí, será Dios y hombre Jesucristo para toda la eternidad, porque no es que asumió la condición humana y luego volvió a desprenderse de ella. No, él se ha hecho hombre para toda la eternidad, ¿eh? Pero hay que decir que la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es persona divina, ¿eh? Es persona divina, no es persona humana, no era hombre antes de la encarnación. No tenía la condición humana. Tenía solo la condición divina. Y al mismo tiempo que Dios es hombre, también a partir de esa encarnación. Damos paso a la cuarta pregunta. Tomás de Toledo. Buenos días, monseñor. He escuchado en homilías la expresión de que existimos para Dios, por lo que estamos llamados a una relación de amor con Dios. Él nos cuida, sabe lo que necesitamos, etcétera. Pero esto me cuesta creerlo cuando nos llegan noticias de catástrofes en las que mueren miles de personas. ¿Aquí qué sucede con esa relación personal, con ese cuidado especial? Aquí parece más un Dios que trata a un colectivo como un número. ¿Qué opina? Bueno, el tema que plantea Tomás es un tema muy recurrente, muy... Bueno, pues es el problema del mal y cómo entendemos... Yo soy para Dios alguien tan especial... Si yo soy para Dios alguien tan especial y Él tiene un amor personal hacia mí, pues ¿cómo es que yo me he visto metido, pues no sé, ¿no?, dentro de la catástrofe de un terremoto o de lo que fuere, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que tenemos un problema de perspectiva, claro, ¿eh? Tenemos un problema de perspectiva. No podemos olvidar que esta vida, esta vida es como un instante entre dos eternidades, entre la eternidad de Dios y entre la vida eterna a la que estamos llamados, ¿no? O sea, esta vida es un instante entre dos eternidades. Luego, ciertas cosas que pasan en esta vida, tenemos que relativizarlas vistas desde la eternidad, ¿eh? Ya sé que esto no es fácil para nosotros, porque, a ver, si alguien ha tenido un accidente de tráfico, ha tenido, lo que sé, cualquier cosa, ¿no? En ese momento ese acontecimiento le resulta tan fuerte que, que le impide juzgar el resto de las cosas. Pero es que es muy importante que entendamos que la clave de todo lo que nos acontece aquí, tenemos que verla en perspectiva de eternidad. En perspectiva de eternidad. Y San Pablo dice, todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en el Señor. A ver, esa perspectiva es clave. Damos paso a la siguiente consulta. Mayalen, San Sebastián. En torno al debate sobre el aborto, he escuchado el siguiente argumento proabortista. Una bellota no es un roble, un huevo no es una gallina, por lo tanto, un feto no puede ser considerado como una persona humana. ¿Cómo lo respondería usted? Bueno, precisamente de ese tema hoy también queríamos hablar. Es uno de los argumentos que, especialmente por las redes sociales, más se han esgrimido, como pretendiendo justificar el aborto, ¿no? Se ha dicho eso. A ver, una bellota no es un roble, un huevo pues no es una gallina, pues oiga, pues un feto no es una persona humana, no me confunda usted, ¿no? Pero vamos a ver, este argumento no deja de dejar patente el error básico de partida. El error básico de partida es no reconocer suficientemente la dignidad de la vida humana, que sustancialmente es distinta, superior al reino vegetal y al reino animal. O sea, si la gallina tuviese la misma dignidad que el ser humano, entonces obviamente sería inmoral utilizar su huevo para hacer una tortilla. A ver, por eso precisamente nos parece a nosotros que no se puede utilizar los embriones como para hacer de ellos un medicamento, por ejemplo. Si, sería inmoral hacer esa tortilla si tuviese la misma dignidad de un ser humano. Es llamativo hasta qué punto el argumentario proabortista tiende a confundir y a enmarañar los conceptos, ¿no? Aunque tal vez tengamos que reconocer que es que esto tiene una gran lógica, ¿no? Y es que es llamativo, por ejemplo, pues el hecho de que se le dé más protección en la legislación europea, se le dé más protección a un huevo de águila que a un embrión humano. Curiosamente se le protege más, puede ser alguien más castigado, puede estar, digamos, legalmente más protegido un huevo de águila que un embrión humano, precisamente porque no distinguimos la dignidad de humana comparándola con la del reino vegetal o con la del reino animal. Bueno, tenemos una última pregunta para responder a ella. Adelante, Nuria. Belén, de Córdoba, nos pregunta: yo amo a Dios con todas mis fuerzas. Sin embargo, por María no siento la misma devoción, pues algo en mi interior me frena a amarla, como si tuviera miedo de que mi amor por Dios pudiera perder fuerza al compartirlo con la Virgen. Por María siento mucho cariño y ternura, pero me resisto a entregarle el corazón en la misma medida que se lo he entregado a Dios. ¿Qué me diría usted? A veces no me siento buena católica. Vamos a ver. Creo que para empezar hay que poner una base que es básica, ¿no? Dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. O sea, el primer mandamiento nos recuerda pues que el hombre tiene que entregar su corazón totalmente y solo a Dios. Explico, O sea, en ese sentido, nosotros entregamos el corazón a la Virgen María o a alguno de los santos como se lo entregamos a Dios. No. Vamos a ver, o sea, no, la respuesta es no. Nosotros somos totalmente para Dios y por eso distinguimos lo que es la adoración, la adoración que dirigimos a Dios de otro tipo de relación que no es de adoración que dirigimos a la Virgen María o a los santos. Si nosotros adorásemos a la Virgen María, estaríamos cometiendo pues un error muy grave, porque estaríamos dirigiendo a una criatura humana lo que solamente podemos dirigir a Dios. Por tanto, en ese sentido, Belén, no debes de sentirte mal por ello, porque claro, hay que distinguir lo que es nuestra relación con la Virgen María, que es una criatura humana, de nuestra relación con Jesucristo, que es el Dios eterno hecho carne. O sea, hay una diferencia sustancial. Dicho esto, que es poner las cosas pues en su auténtica, en fundar las bases, ¿no?, de nuestra relación con María, dicho esto, pues hay que decir que en el plan de Dios, María es una mediación que nos ayuda a poner el corazón más plenamente en Dios. No se trata de decir, y a ver, ¿y ahora cómo parto mis sentimientos? ¿Cómo divido cuánto le doy a María y cuánto le doy a Dios? No se trata de eso, eso sería una deformación de la devoción mariana. De lo que se trata es que precisamente ella me enseña a entregar plenamente el corazón a Dios. O sea, ella es la gran escuela de cómo entregar el corazón plenamente a Dios, como ella lo entregó. Por eso ese cariño y esa ternura que sentimos hacia María no es como restado a Dios, no, de restado a Dios nada, es todo lo contrario. En ella el hombre aprende a cumplir el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Creo que es la manera correcta de explicar esto. Bueno, pues vamos adelante, pasamos a la siguiente de las secciones de este programa. Repasando las redes. Bueno, pues en esta sección de Repasando las Redes vamos a hacer un poco de trampa, porque lo lógico es que pues busquemos en las redes pues todas esas semillas que están lanzadas, ¿no?, que están lanzadas por un sitio y por otro en ese mar adentro en el que tenemos que surcar, y vamos a hacer un poco de trampa porque me voy a fijar pues precisamente en un pescado, en una pequeña trucha, si me permitís la broma, que uno mismo, un servidor, ha lanzado también a esas redes y ha lanzado al mar, ¿no? Me refiero a una carta pastoral que con fecha del miércoles de ceniza pues pudimos publicar, el descarte del aborto. Esta carta pastoral publicada por este obispo de San Sebastián con motivo del debate social, ¿no?, que en España se ha introducido por la presentación de la reforma de la ley del aborto, es una pequeña contribución pues a esta cultura de la vida, o esta cultura de la opción por los más frágiles, tal y como el Papa Francisco quiere subrayar, la opción por los más débiles. Cuidemos la fragilidad. Esta sería, pues yo creo que el leitmotiv de esta carta pastoral y de la perspectiva del aborto tal y como la plantea el Papa Francisco en Evangelii Gaudium: cuidar la fragilidad. Bueno, en la carta pastoral, en el capítulo cuarto, la cuarta sección de esta carta pastoral, se aportan una serie de clarificación de criterios. Si bien es cierto que sin duda alguna, ¿no?, pues el problema del aborto nace de las grandes heridas morales que el hombre y la mujer de nuestros días tienen dentro de sí, las grandes carencias del amor, no es menos cierto que también existe un oscurecimiento muy notable de la razón y del sentido común. A veces parece que el utilitarismo y el practicismo han llevado un poco como a oscurecer la razón, y han derrocado todo idealismo. Han dificultado el conocimiento de la verdad, y existe todo una especie de argumentario pro-abortista en que fácilmente se pretende justificar lo injustificable. Y bueno, y en este capítulo cuarto de la de la carta pastoral, he querido responder brevemente, ¿no?, pues a ese argumentario manipulador, de proabortista. Entonces, aunque sea brevemente, en este espacio voy a hacer un elenco de los argumentos principales, que a los que he querido responder, ¿no?, de los falsos argumentarios a los que he querido dar una palabra de respuesta en este capítulo de la carta pastoral. Y voy a ellos, El primero es el siguiente, ¿no? Son frases que yo no he querido, me ha parecido prudente no decir el nombre propio de quien ha dicho esta expresión, porque han sido, pues, bien sea políticos, dirigentes, algunos, incluso también autoridades de distintos ámbitos, administraciones. No me ha parecido prudente decir los nombres propios, pero sí juzgar las expresiones y los argumentarios que han utilizado. El primero dice: no existe consenso suficiente para hacer esta reforma. Y es que hay que decir que precisamente uno de los dramas ante los que nos estamos afrontando es que da la impresión que el derecho a la vida tiene que nacer de un consenso político. Para empezar, tampoco existió consenso político en las leyes anteriores. No existió tal cosa. Pero es que es un absurdo pensar que para que el derecho a la vida sea reconocido tenga que haber un consenso político. Lo lógico es que, bueno, pues que la clase política tenga que buscar las formas de cómo tutelar la vida, pero no es ella, o sea, no es el consenso político el que tiene que reconocer, mejor dicho, el que tiene que fundar. Lo que tiene que hacer es tutelar la vida, pero no ser él el que la funde. Está fundada la vida, es un concepto, o sea, es un don prepolítico, prejurídico. En segundo lugar, ¿no?, el argumentario de que cualquier restricción en materia de aborto es una cesión a las posturas conservadoras, ¿no? El hecho de que se le haya asignado a la mentalidad proabortista, pues, bajo la bandera del progresismo, y sin embargo la causa provida está bajo la bandera de una sensibilidad conservadora, con lo cual parece que estamos jugando ya quién es bueno y quién es malo, porque se ha hecho un paradigma en el que se dice: a ver, todo lo progresista es bueno, todo lo conservador es malo. Funcionamos bajo estos paradigmas que nos impiden pensar por nosotros mismos, que nos impiden discernir. A veces se recurre a clichés de bueno y malo, de poli bueno y poli malo, que son clichés que parece que nos dispensan, te dispensan de pensar por ti mismo, te dispensan de juzgar con un criterio maduro. O sea, creo que esto es importante, ¿no?, que le pidamos al Señor la gracia de pensar por nosotros mismos, de no estar inclinados a que nuestra posición sea una u otra porque voy a ser considerado progresista o porque voy a ser considerado conservador, ¿no? O sea, pensar por nosotros mismos en la madurez de la racionabilidad de lo que estamos hablando. Las cosas tienen que tener una racionabilidad, en sí mismas. Tercer, digamos, falso argumentario abortista: la invocación de que los partidos políticos deberían de dar libertad de voto a sus parlamentarios en esta materia de la vida. Y a pesar de que esta reivindicación ha podido ser esgrimida por algunos políticos bien intencionadamente, porque igual ellos quieren tener libertad de voto, pues, para poder defender la vida, y resulta que ellos están en un partido político, pues, que les pretende obligar, a votar a favor del aborto. En realidad, a ese político lo que habría que decir es que lo que tiene que hacer es abandonar ese partido político, porque, a ver, cuando nosotros votamos unas listas electorales, tenemos derecho a saber después ese parlamentario cómo va a utilizar el voto que nosotros le hemos dado. Entonces, pues si ese partido político tiene una opción de defensa de la vida de en el seno de la madre, pues es que uno tendrá derecho a saber el parlamentario que ha sido elegido cómo va a utilizar el voto. Lo que no puede ser es que yo vote un partido y luego vete tú a saber el parlamentario cómo utiliza ese voto. Sí, por lo tanto, la invocación de la libertad de voto de los parlamentarios no es correcta. No es correcta, porque en el fondo es una relativización de la política sobre la vida. ¿Se imagina alguien que en un partido de izquierda se le dice libertad de voto a los parlamentarios en una propuesta legislativa que permite el despido libre? Eso no se le ocurriría a nadie, ¿no? No, ese partido pues estará en contra del despido libre. Bueno, pues entonces, por lo tanto, el que tiene un concepto, ¿no?, el que tiene una política de defensa de la vida, tendrá que tener también, por lo tanto, ¿no?, una pauta a la que ser fiel. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y un político cristiano que está en un partido político que le intenta obligar, que le intenta obligar a votar a favor del aborto y él está en contra? Pues lo que tendrá que hacerse es irse de ese partido. Tendrá que irse y ser coherente, y ser coherente con sus principios. Bien, el cuarto argumentario. Una ley de aborto restrictiva, dice el argumentario abortista, podría provocar un éxodo hacia otros países de Europa. Es conveniente que no nos separemos del marco mayoritario europeo, y sin embargo es curioso que este argumento no se extienda a otras materias. Por ejemplo, si alguien decidiese depositar su dinero en uno de los paraísos fiscales europeos, pues le perseguiremos y se le condenará por una actitud insolidaria que atenta contra el bien común, ¿no? En ese caso nadie parece razonar diciendo más o menos, oye, puesto que la existencia de paraísos fiscales en Europa puede provocar un éxodo del dinero, pues suprimamos los impuestos en nuestro propio territorio, ¿no? Si se me permite la ironía, parece que el dinero es un tema de mayor valor que la propia vida humana. Sin embargo, decimos, es que claro, que en la nación vecina el aborto es libre y se va a ir todo el mundo a abortar allí, pues entonces dejemos abortar también aquí. Pues menudo argumento. A ver, que hagan el mismo razonamiento también con el cobro de impuestos. Por lo demás, ¿no?, este razonamiento tiene básicamente el mismo valor moral que la queja de un hijo a un padre por el hecho de que no sea tan permisivo como el resto de los padres, ¿no? Como se dice, pues si lo hacen todos, yo soy el único de la cuadrilla al que no le dejan fumar porros. Pues oye, si lo hacen todos los demás, a ver, es que ¿qué argumento es ese de que si lo hacen todos los demás? Bueno, el siguiente argumentario pro-abortista, al que también tenemos que darle una respuesta. Más o menos se suele formular así. Los estados tienen derecho a regular determinadas actividades que, aunque sean éticamente cuestionables, necesitan ser encauzadas legalmente, procurando así un mal menor. Bueno, ¿y qué responderíamos? Que aunque uno puede entender este argumento en otras materias, por ejemplo, la regulación de la venta y el consumo del alcohol, los juegos de azar y otras actividades nocivas, etcétera, un estado tiene que regularlas, ¿no? Bien, pero es del todo inaceptable asumir que el aborto pueda incluirse dentro de este listado de los males menores. No, el aborto no puede ser un mal menor. Si acabar con la vida de un ser humano inocente es un mal menor, entonces ¿qué habría que entender por mal mayor? El primer deber de un Estado tiene que ser garantizar el derecho a la vida de todos sus ciudadanos, especialmente de los más débiles. Lo contrario sería, bueno, pues aplicar entre nosotros la ley de la selva, la ley del más fuerte. Bien, sexto argumentario pro-abortista, que lo escuchamos con frecuencia, especialmente en algunas cadenas televisivas. Se dice, detrás de este proyecto de la reforma de la ley del aborto se esconde la presión de la Iglesia Católica, que no ha asumido el principio de laicidad y que quiere imponer su moral a toda la sociedad. Pero lo cierto es que el motivo, esta es nuestra respuesta, el motivo de que la moral católica rechace el aborto no es por el hecho de que nosotros lo entendamos, es que como es pecado, como me lo prohíbe mi religión, No, no, no, eso no es así, es al contrario. La Iglesia considera el aborto como pecado porque se trata de un mal contra el hombre. A ver, aquí la cuestión ya no es únicamente pecado o no pecado, es que, a ver, es que ofende a Dios lo que hace daño al hombre. Por eso, en una cuestión como esta, no puede haber diferencia entre la moral religiosa y la ética civil. No puede haber diferencia. Porque es que estamos hablando del respeto de la dignidad del hombre. Lo que es llamativo es comprobar hasta qué punto, en esta sociedad, cuando hemos dado la espalda a la fe, se ha oscurecido la ley natural. Porque es que, a ver, el respeto de la vida humana es de ley natural. Incluso quien no es religioso tiene que tener la capacidad de, desde la luz de la ley natural, respetar la vida del inocente, ¿no?, y del más débil que está en el seno de su madre. Pero, paradójicamente, observamos que cuando hemos dado la espalda a Dios, se oscurece hasta la propia ley natural. Siguiente, digamos, argumentario, argumentario abortista. Lo típico, en las redes sociales muchas veces uno tiene que ver tweets y comentarios en Facebook que más o menos que dicen: más le valdría a la Iglesia luchar por la dignidad de los niños que viven en la pobreza en lugar de obsesionarse por los que todavía no han nacido, que es preferible no venir a este mundo, ¿no?, para tener que sufrir innecesariamente. Bueno, pero lo cierto es que la miseria del mundo no se combate impidiendo que los pobres vengan a este mundo. Ese argumento de invocar la falsa compasión para que los pobres no nazcan me parece terrorífico. Y por cierto, ¿no?, pues creo que por supuesto que la Iglesia pues no tiene que estar complaciente de lo que hace, ¿no?, sino que tiene que tener siempre una capacidad autocrítica y pensar que no hacemos todo lo suficiente, todo lo que debiéramos de hacer, pues para la lucha de y la defensa de los más débiles y la ayuda a las madres que tienen un embarazo difícil. O sea, seguro que debiéramos de hacer mucho más de lo que hacemos, pero con todos mis respetos, cuando se dice más le valdría a la Iglesia luchar por los que han nacido que por los que no han nacido, a ver, digo, perdón, ¿usted conoce la Iglesia real? ¿Usted está juzgando un estereotipo falso que tiene la Iglesia? Creo que existe una lucha, ¿no?, que, como digo, no lo digo, o sea, no debemos de argumentar esto en plan autocomplaciente, porque seguro que debiéramos de hacerlo mejor, ¿no?, pero contraponer la lucha por los no nacidos a contraponerla a los que ya han nacido, pues es absurdo. Siguiente argumentario, no nos va a dar tiempo para todo, me parece a mí, pero bueno, por lo menos alguno más. El anteproyecto de Gallardón se identifica con la propuesta provida o con la propuesta católica. Bueno, lo cierto es que no es así. La Iglesia no puede ver con buenos ojos más que un proyecto que fuese una defensa incondicional de la vida en todas sus circunstancias. La única ley que desde nuestra concepción cristiana, que, como he dicho, es coincidente con la defensa de la ley natural, es la del aborto cero. La del aborto cero. Por lo tanto, la Iglesia no bendice ese anteproyecto. No, lo que pasa es que lo que se alegra de que sea un anteproyecto, que, por cierto, lo mejor de este anteproyecto es su nombre, porque se fue presentado con el título de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Hombre, si esto fuese verdad, para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, el nombre desde luego es muy bueno, pero hay que decir que para nosotros seguirá siendo injusta toda ley que admita el aborto en determinadas circunstancias. Ahora bien, dice el número 73 de la encíclica Evangelium Vitae, dice: un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. En efecto, se constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas para introducir leyes en favor del aborto o para ampliarlas, en algunos lugares se está restringiendo, y en ese caso, cuando no es posible evitar, cuando no es posible derogar totalmente la ley abortista, un parlamentario cuya absoluta oposición al aborto sea clara y notoria puede lícitamente dar su voto a favor de esa ley, de una ley que disminuye los efectos negativos de una ley anterior. En efecto, dice Evangelium Vitae, obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta, antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos. Bueno, es decir, que cabría la posibilidad de que pues un parlamentario católico diga, ahora como no existe la capacidad, por desgracia, de derogar totalmente el aborto, bueno, voy a dar mi voto a una ley que restrinja la anterior, pero bien entendido que para que esto fuese, digamos, legítimo, para que esto fuese moralmente aceptable, haría falta que este parlamentario dejase clara que su opción por una protección a la vida en todos los casos y siempre. Bien, el siguiente argumentario, que también está recogido en esta carta, del descarte del aborto. El número 9, el argumentario abortista, dice: el aborto está unido a la causa de la liberación de la mujer. Bueno, uno ha tenido que escuchar estos días, precisamente cuando se hizo pública la publicación de esta carta pastoral, que la portavoz del Partido Socialista pues salió en público diciendo por un servidor y por algún obispo más que había hablado, que claro, pero tened cuidado con estos obispos que no quieren a las mujeres. Hay que tener paciencia, ¿eh? Que no quieren a las mujeres, pero bueno, pero ¿qué manipulación es esa, la de que se identifique aborto con la liberación de la mujer? Para empezar, por lo menos el 50% de esos seres que son destruidos antes de nacer son también mujeres. ¿O acaso no son mujercitas, con perdón de la expresión, ¿no? ¿Acaso no son forman parte de ese género femenino por lo menos el 50% de quienes son abortados? ¿Pero qué causa es esa de liberación de la mujer? Partamos de ahí, Además, en segundo lugar, recordemos también que en una parte muy importante, especialmente en Asia, se está utilizando el aborto como una selección del sexo masculino. Y en este momento existe, según la revista británica médica Lancet, existen unos 100 millones de mujeres desaparecidas, es decir, no nacidas. Hay una descompensación, ¿no?, en el censo mundial, de por lo menos 100 millones de mujeres, porque se ha utilizado el aborto selectivamente para buscar el nacimiento de hombres y no de mujeres. Y ahora dicen que el aborto es la causa de la liberación de la mujer. Jolín, pues anda que, pues si no llega a ser de la liberación, ¿qué hubiese pasado aquí? Por lo tanto, es falsa, ¿no?, toda perspectiva de dignificación de la mujer que no vaya ligada a su maternidad, a la protección de su maternidad. Seguimos en los argumentarios. El argumentario número 10 dice: a nadie se le obliga a abortar, pero tampoco se puede obligar a la mujer a ser madre. Y aquí este argumentario, ¿no?, que lo estamos escuchando con frecuencia. No se le puede obligar a nadie a ser madre. Pero vamos a ver, es que madre ya lo es. Madre ya lo es. Está embarazada. Otra cosa es que ese niño nazca vivo o nazca muerto, pero madre ya lo es, ¿no? O sea, estamos de nuevo manipulando los conceptos cuando se dice de que no se le puede obligar a nadie a ser madre. Por supuesto que no se le puede obligar a nadie a ser madre, pero es que esa ya es madre. Es que ya lo es, ¿eh? Entonces estamos continuamente confundiendo los conceptos, ¿eh? Creo que el gran problema está en que vivimos inmersos en una ideología del deseo. Entonces, si yo deseo una cosa, pues entonces tiene razón de ser. Si no la deseo, me quito de encima. Pero es que la vida está por encima del deseo. Es posible, ¿no?, en una ética madura, deberíamos de excluir de nuestro horizonte el término hijo no deseado. A ver, quizás puede ocurrir que sea un hijo no buscado, un hijo que ha venido fuera de mis planes, pero hijo no deseado es algo que deberíamos de borrar de nuestra mente, porque la vida está por encima de nuestro deseo. Será un hijo no buscado, pero no deseado nunca, porque la vida antecede a mi deseo. De hecho, yo también he venido a esta vida sin haberlo deseado, sin que me lo hubiesen preguntado. La vida es previa al deseo. Y de hecho, tantas personas que reivindican el deseo, el derecho a decidir sobre el aborto, nacieron. Si no hubiesen nacido, los que reivindican el derecho a elegir, poder abortar o no abortar, ellos nacieron. Entonces, porque nacieron ahora, si no, no hubiesen podido decidir. O sea, la vida es anterior, anterior al deseo humano, y anterior a la elección humana. Continuamos adelante en el argumentario proabortista. El número 11 dice: la conciencia de cada uno es el último juez de nuestros propios actos, incluido el aborto. La dignidad del ser humano exige el respeto a todas las decisiones tomadas en conciencia. Por lo tanto, deje usted que cada uno decida en conciencia qué es lo que tenga que hacer. Aquí nadie se le puede prohibir o mandar por una ley. Eso es una decisión de conciencia, Bueno, aquí en este punto de la carta pastoral yo he citado pues un párrafo de la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, que dice: se han atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de ser una instancia suprema del juicio moral, que decide categóricamente, infaliblemente, sobre el bien y el mal. El presupuesto de que se debe seguir la propia conciencia se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero por el mismo hecho de que proviene de la conciencia. Es decir, aquí lo importante es que elijas tú. Elige tú. No, mira, lo importante, eso no es verdad. Lo importante no es únicamente que sea yo el que elija, sino que elija bien. O sea, claro, elegir solo, uno puede elegir mal. La conciencia no es la que crea el bien o el mal, sino la que lo aplica. La conciencia se mide sobre la verdad. No la verdad sobre la conciencia, sino la conciencia se mide sobre la verdad. La verdad es la regla que mide la conciencia, y no al revés. La conciencia no es la regla que mide la verdad, sino al revés, Por eso es tan importante formar bien la conciencia, y que la conciencia sea recta y la conciencia sea humilde. No se puede invocar la conciencia de cada uno contra la verdad. Bueno, no me da tiempo para terminar. Pues todos los 14 argumentos que están recogidos en la carta pastoral de Descartes sobre el aborto, para irlos respondiendo. Bueno, pero así también hacemos un poco de propaganda, pues para que podáis haceros con la carta pastoral, leerla como una de las formaciones que podemos tener a lo largo de este tiempo de Cuaresma, que siempre es un tiempo de formación. Bueno, aunque sea muy brevemente, vamos a tener un momento de reflexión y de oración antes de la última parte del programa. Estamos en Cuaresma, no perdamos la perspectiva. Y en este tiempo de Cuaresma existe un canto penitencial muy conocido, que es el Atende Domine. Escucha, Señor, y ten misericordia, porque hemos pecado contra ti. A ti, Rey soberano, Redentor de todos, levantamos nuestros ojos. Escucha la plegaria de quienes te suplican. Oh diestra del Padre, piedra angular, camino de la salvación y puerta del cielo, lava las manchas de nuestros delitos. Con tus oídos santos escucha nuestros gemidos, perdona bondadoso nuestras súplicas. Esta es la traducción de este canto gregoriano, Atende Domine, invocación del tiempo cuaresmal. Escucha, Señor, nuestra súplica, tú que eres misericordioso. Vamos, aunque sea brevemente, a presentar la última de las secciones de este programa, Una gota en el océano. Una gota en el océano. Bueno, estamos en este tiempo de Cuaresma en el que hemos recibido una llamada a la penitencia. Pero es importante que la penitencia sea bien realizada, porque también la palabra de Dios nos previene frente a una penitencia hipócrita, una penitencia que no supone la conversión del corazón. Y la penitencia tiene que ser capaz de incidir en la entrega de nuestro corazón al amor. De lo contrario, es una capa de barniz que casi estorba más que ayuda. Y en este sentido, me he atrevido a lanzar a las redes esta semana pues un par de pildoritas, dos gotitas de agua en el océano, que quieren pues plantear esa penitencia correctamente realizada. Y una pildorilla de ellas es de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia de los primeros siglos, que dice: ayuna de no decir palabra que haga mal a los otros. Ayuna de hablar más de lo debido. Ayuna de criticar. Dice: pues, ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? Como se dice en esta tierra, ojo con la dejada al ancho, que hace ahí San Juan Crisóstomo. ¿De qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? Si estás con tus críticas y con tu... Si estás absolutamente pegándole dentelladas. O sea, el ayuno, entendido también como ayuno de toda palabra de desprecio, de crítica fácil. Qué importante es esto. Ayunar de una utilización ligera y destructiva de la lengua. Bueno, segundo consejo o segunda gotita de agua lanzada a las redes sociales, ¿no? En esta cuenta de tanto de Facebook como en la de Twitter de @obispomunilla. Dice la siguiente: los hay que ofrecen una solución para cada problema, pero también los hay que aportan un problema para cada solución. He aquí como dos actitudes distintas, que no es solo un juego de palabras, que es que responde a una realidad. Hay personas que son prácticas y apañadas y suelen ser de las que te ofrecen una solución a cada problema. Pero también hay problema, también hay personas que son negativas, que son siempre tendentes, obtusas, obtusas, a ver siempre todo lo negro, ¿no? Que son los que aportan un problema para cada solución. Existe, ¿no?, esa tendencia en nosotros a aportar un problema a cada solución, en vez de aportar una solución a cada problema. Entonces también creo que esto debe de formar parte de la auténtica mortificación cuaresmal, la mortificación de ser hacia esa tendencia nuestra de ser negativo, de poner pegas en vez de soluciones. Esa actitud desconfiada de quien dice: seguro que esto va a ir mal, seguro que lo más fácil es que todo esto sea un fracaso. O sea, esa tendencia a la negatividad que llevamos dentro de nosotros, ¿no?, que tenemos que mortificar. Tenemos que ser de los que aporten una solución a cada problema, no un problema a cada solución. Y eso supone una mortificación interior y supone una actitud de confianza, un voto de confianza en la acción de Dios en nuestra vida. Bien, pues hasta aquí, está este programa, que aunque no hemos podido realizarlo, pues siempre el tiempo se nos queda corto y hubiésemos querido pues más tiempo, pero bueno, tiempo habrá. Y además os digo que esta semana, el jueves, Dios mediante, haremos un programa especial en el que, junto con el director de la radio, don Luis Fernando, espero estar ese día en la sede de Radio María, porque esta semana estamos en la plenaria de la Conferencia Episcopal. La iniciamos mañana, al mediodía, lo digo para que lo encomendéis, los obispos de España, nos juntamos en la plenaria de la Conferencia Episcopal. Habréis oído comentar también que está pendiente de elección pues los nuevos cargos de la Conferencia Episcopal, el nuevo presidente de la conferencia, y aprovechando esto, pues el jueves, Dios mediante, haremos el programa en directo desde la sede de Radio María, en la que, con motivo de la proximidad de la canonización de Juan Pablo II, queremos también hablar de esa figura y ir preparando de esta manera esa canonización. Pues bien, me despido hasta el jueves de vosotros con la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Te llego dando luz a las tinieblas, te llego liberando a los cautivos, te llego restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.